calle que habla de López se trata justamente que la calle habla de López. Y es una manera la fotografía de rememorar un poco y que no perdamos la memoria, si bien las fotografías estas son imágenes, como la otra vez la llamé, estancas, y me parece que por ahí es el nombre, porque prácticamente no aparecen personas, son fotografías de grafitis, de pintadas que han ido quedando tanto en la calle, en la vereda, en las paredes de la ciudad de La Plata, y a lo largo de estos 11 años son inscripciones que a través de distintos colectivos de arte y de scratch de aquí de la ciudad han ido dejando sobre la ciudad. Y esto ha ido quedando a raíz de cada marcha que se ha ido haciendo a través de cada año, que como varias veces se mencionó acá, va a ser en el día de mañana la 11ª, cada 18 de septiembre. Y a lo largo de cada marcha hay distintos, como decía, grupos de arte o de scratch que van dejando pintadas, ¿no? Como pidiendo justicia por Julio López, la aparición con vida, se va marcando cada año el año que va, un año más que va pasando de esa desaparición forzada de Julio López, la segunda desaparición. Y bueno, de alguna manera yo lo fui registrando fotográficamente, eso empezó, digamos, la transición de un registro fotográfico al transformarse realmente en una muestra fue al cumplirse 6 años, o sea, hace 5 años, justamente recién hablábamos de la CTA, ¿no? Y en aquel momento, hace un ratito pasaba Guadalupe Godoy, Aníbal, y bueno, en la primera vez que se transformó en muestra fue a los 6 años, también en una convocatoria, bajo una convocatoria de ATE y CTA, enlazado con Guadalupe Godoy y con Carlos Leavi. Ellos fueron, digamos, los que propusieron de que esto se transforme en muestra. Se presentó en el Café de las Artes, ahí en el Dardo Rocha, y de a raíz, después de eso, tuvo varias presentaciones más en distintos lugares. Cada aniversario de Julio López, de la desaparición de Julio López, fue mostrada en distintos lugares que han tenido que ver con lugares o espacios comprometidos o en relación a los derechos humanos, ¿no? Y la particularidad del día de hoy acá en Futura y en la CTA es que justo este año, en el año 11 sin Julio López, hemos incorporado algunas nuevas imágenes de esa muestra que se ve. Son cientos de fotos, realmente son cientos de fotos, no solamente a raíz de cada marcha, sino que también por ahí en un día cualquiera de cada mes que ha ido desapareciendo, no solamente de cada año, sino de cada mes, que uno se ha podido ir encontrando con algunas marcas urbanas de este tipo. Yo justamente hoy le incorporé a estas fotos también un rótulo en donde puse el día exacto que fue tomada, el día de la semana, ya sea jueves, viernes, no sé qué, domingo, y con su fecha exacta a los 56 meses de Julio López, el jueves 13 de septiembre o el 13 de mayo del 2010 a 56 meses de Julio López, y así, con cada una precisamente está la fecha de la toma. Así que bueno, un poco de eso se trata La calle que habla de López.